Sí, hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Bueno, todo bien. ¿Qué tenés para hoy? Bueno, imposible no hacer digamos, cuatro palabras, aunque sea, acerca del, de este, no sé cómo llamarlo, el difunto, porque viste, para Méndez, para llamarlo por su apellido, como es, ha sido tan nefasto, no queremos ni nombrarlo, ¿no? Este, bueno, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos trae? Nos trae el recuerdo, después de 30 años, de todo el saqueo de una persona tan perversa que dejó tan, digamos, un tendal en toda la el país, ¿no? Bueno, y en cuanto a los derechos humanos, no dejar de señalar que este fue un ataque artero haber indultado a los genocidas que habían sido ya juzgados y condenados. Y después la foto aquella abrazado con Rojas, el fusilador, este, bueno, que ordenó los ataques, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Entonces, realmente no entiendo cómo puede haber gente dentro del peronismo que le esté rindiendo homenaje. Y repudiar las palabras del doctor Marín, cuatro veces gobernador, que dice que los pampeanos debemos ser agradecidos con esta persona, que hizo que perdiéramos la soberanía al privatizar empresas emblemáticas como Altos Hornos, Zapla, como Somisa, como fabricaciones militares, fabricaciones navales, los astilleros, perder el comercio, dejar el comercio exterior más importante que la de grano y de carne en manos de multinacionales, al cerrar la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carne, nada para agradecerle. En lo personal, tampoco siquiera de lo económico, porque fue una época nefasta, no solamente por el tema de todo esto que nombré, sino porque acá en La Pampa quedó un montón de gente en la calle porque cerraron pymes, comercios, en lo personal me remataron la casa, perdí el comercio que tenía, todo el mundo endeudado, el Banco de La Pampa se quedaba con las propiedades que evaluaba al 30% del valor real. Entonces hay que ser justos, tener memoria y repudiar cualquier tipo de homenaje que se le haga a esta persona. Bueno, después, en el plano de, digamos, de los homenajes, sí, homenajear a Mario Villani, un compañero militante por los derechos humanos, que fue este detenido, que estuvo 4 años secuestrado, paseado por todos los centros clandestinos, y que está en el recuerdo por todos los testimonios, en todos los juicios, y también porque los milicos le habían dado como trabajo a arreglar las picanas, y él, ¿qué hizo? Las retardaba, o sea, para que el efecto no fuera tan fuerte sobre las personas. Bueno, entonces hay gente que sí vale la pena homenajear. Y a Leopoldo Jacinto Luque, que también nos dejó y que tenemos un recuerdo hermoso de él como persona y también como un agradecimiento, porque en el 2008, cuando se cumplieron los 30 años del Mundial, en el estadio de River se hizo un homenaje que se llamó la otra final, que fue un homenaje a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y él estuvo presente llevando la bandera de los desaparecidos junto a las madres, y también estuvo en el campo de deporte entregándole un presente y recibiendo de manos de ellas. Estuvieron Luque, Houseman y Villa, fueron los tres mundialistas que dieron el presente. Y bueno, en esto hay que ser muy agradecido, porque él siempre fue muy consecuente con el tema de derechos humanos. Después hacer otro, una perlita del juicio de Bahía Blanca, de la AAA, donde terminaron los testimonios ofrecidos por la Fiscalía y comenzaron los testimonios ofrecidos por la defensa. Y fue una ofensa, porque el presidente del Partido Justicialista de Bahía Blanca y el secretario fueron a dar testimonio a favor de los imputados, o sea, de los asesinos patoteros. Bueno, por eso digo, y siempre me enoja tanto, que cierta dirigencia del PJ siga tan ligada a esta defensa de toda esta época tan oscura de nuestra historia. En algún momento se le tendrá que haber alguna generación que haga un mea culpa y se haga cargo. Porque así como digo que otros partidos políticos también fueron cómplices civiles de la dictadura porque ocuparon los cargos de intendentes, gobernadores, ministros que fueron derrocados por este golpe de Estado, el peronismo debe hacerse cargo por la derecha peronista que fue cómplice y que hasta estos días viene dando muestra de esto. Bueno, con esto estoy cerrando porque sé que los tiempos de la radio son tiranos y que tienen otras, digamos, notas para hacer y pedir una vez más por la libertad de Milagro Sala y por justicia y verdad por Facundo Astudillo Castro, que los abogados y los fiscales pidieron el apartamiento de la causa de la jueza por las múltiples irregularidades que han cometido. Bueno, como siempre, les mando un abrazo, síganse cuidando, seguimos en pandemia, y bueno, tenemos que salir lo mejor posible porque está quedando demasiada gente en el camino. Excelente, Raquel. Muchas gracias como siempre, te queremos. Bueno, igual a ustedes y será hasta el próximo miércoles. Un abrazo.